no vamos a convalidar ni la audiencia pública, ni mucho menos, sino que vamos a pedir la nulidad de todo esto, porque la realidad es que la audiencia pública es una farsa. ¿Y por qué te digo esto? La audiencia pública siempre tiene que ser antes de que se tome la decisión y antes de que se inicie la actividad, porque la finalidad de las audiencias públicas es que, si bien no son vinculantes, los funcionarios tienen que escuchar lo que allí plantea la comunidad, por eso tomar una decisión. Además, aquí lo que se ha violado por completo, incluso lo ha violado la jueza, es que las audiencias públicas no sirven así, convocadas al voleo, como algo desconectado. No, las audiencias públicas en materia ambiental tienen que ser parte integrante de un procedimiento de evaluación de impacto ambiental que lo tiene que realizar la autoridad ambiental nacional y provincial. Por eso le vamos a pedir la nulidad de la audiencia, la nulidad de la convocatoria y la nulidad de todo el procedimiento judicial desde que se levantó la medida cautelar el 1 de febrero. Eso lo hemos pedido ya mismo a la Corte Suprema.